Hoy, las circunstancias derivadas de imputaciones falsas y con fines electorales presentadas hace unos meses, hacen necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia mi nombre y el de mi familia. Como gobernador del estado, he defendido siempre el principio que la ley debe aplicarse sin distingo alguno, sea quien sea y caiga quien caiga. El 1 de diciembre, México se cimbrará cuando vea conocer lo que tenemos de información acerca de la corrupción de Dorfes y hasta dónde llegó la corrupción de Javier Dorfes. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Veracruz es el tema en México en estos momentos a raíz de la solicitud de licencia del gobernador saliente Javier Duarte de Ochoa y del mensaje que acaba usted de escuchar hace un momento, un fragmento del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, que dice que tiene información sobre Duarte que hará cimbrar a México y que esta información la dará a conocer en diciembre cuando tome posesión después de un periodo de interinato de poco más de 40 días que tomará alguien que está por definirse precisamente en Veracruz. Un momento importante sin duda en México, un gobernador sumamente señalado por diferentes razones, ya una investigación en curso en la Procuraduría General de la República, señalamientos directos del gobernador electo para Duarte, investigaciones periodísticas que lo señalan y bueno, pues todo un conjunto de cosas que apuntan a la corrupción en el caso de Veracruz. Este mismo día, más tarde, el Partido Acción Nacional anuncia que suspende su comisión anticorrupción los derechos partidistas de otro gobernador, de Guillermo Padres Elías, bueno, exgobernador. El pleno de la Comisión Anticorrupción del PAN acordó suspender como medida cautelar los derechos del militante Guillermo Padres Elías, según informó el presidente de esta instancia, que es Luis Felipe Bravo Mena. Lo anterior como medida provisional, en tanto se llevan a cabo las investigaciones por las acusaciones de probables delitos relacionados con corrupción que el referido está enfrentando ante las instancias judiciales y los órganos partidistas de Acción Nacional. Esta decisión respecto a Padres, explicó Bravo Mena, fue tomada durante la sesión del día de hoy y con la finalidad de evitar un mayor perjuicio al Partido Acción Nacional. Información de último momento, esta del Partido Acción Nacional, y durante todo el día hemos estado siguiendo, por supuesto, el caso Veracruz con estos ingredientes. Y esta noche está aquí para hablar de ello Mauricio Merino, a quien le aprecio muchísimo que estés nuevamente en este programa, Mauricio, en un momento como este. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Mauricio. Bueno, con tu amplia experiencia en la academia, en la presencia pública, actualmente estás coordinando la red por la rendición de cuentas, entre otras muchas cosas. Gracias. Nos topamos con esto que ciertamente es inesperado por la petición de licencia. Estamos hablando de cuatro figuras de gobierno estatales que están bajo el microscopio. Duarte, Borge y Padres. El más fuerte y sonado en estas últimas horas, el señor gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué te dice todas estas situaciones, esto que nos muestra un mapa que se conduce a dónde? Pero primero tengo que decir que me da gusto que por lo menos haya una secuencia de investigaciones y de acciones de instituciones públicas, porque buena parte de las acusaciones que enfrenta el ahora gobernador con licencia de Veracruz, se desprenden de las auditorías que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Se desprenden de, si no tengo mal el dato, lo estoy diciendo de memoria, por lo menos 23 averiguaciones previas que la Auditoría Superior de la Federación inició en contra del gobierno de Veracruz por distintas razones de mal uso de los recursos federales transferidos a la entidad, ni siquiera de los recursos propios de la propia entidad. Entonces, bueno, no me parece una mala noticia en principio que estén funcionando más o menos las instituciones en principio para detener pues estos hechos de corrupción que de manera sistemática... Por lo pronto investigar. El país. Bueno, y de alguna manera bloquear este tipo de conductas. Ahora, la verdad es que por el otro lado, lo que estamos viendo también de manera sistemática, Carmen, es que nos falta, pero nos falta muchísimo para construir instituciones que, como poco a poco ha venido sucediendo en el ámbito federal, operen también en las entidades federativas. El caso de Veracruz es, por cierto, emblemático en esta materia. El gobernador Duarte, la verdad es que no solo se ganó fama de tener mucho control sobre prácticamente todas las instituciones de la entidad, sino de mantener un ambiente de franca autoritarismo dentro de las dentro de la propia entidad. Tú recordarás que, entre otras cosas, intentó proponer una legislación anticorrupción que, afortunadamente, segunda buena nota, fue detenida de manera oportuna por la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación y se la echó abajo. Él quería mantener, digamos, sus espaldas a salvo una vez que dejara el gobierno de Veracruz con instituciones dedicadas a combatir la corrupción hechas a modo y designadas a modo del señor gobernador. Ahí, que lo mismo ocurrió con el de Chihuahua. Y lo mismito pasó con el de Chihuahua. Con el otro Duarte. Y algo similar pasó con Borges. Uh-huh. Entonces, digamos, déjame rescatar esta parte buena del episodio. Son gobernadores que por lo menos están enfrentando procesos de rendición de cuentas y esperemos, sin embargo, que estos procesos de rendición de cuentas no acaben siendo negociados por razones políticas, que no se disminuya la presión a las instituciones encargadas de que estos hechos se investiguen verdaderamente a fondo y se castiguen en su momento. Este es el riesgo que tenemos. Ese es el gran tema, desde luego. No te regateo ninguna palabra de lo que acabas de decir. Efectivamente, no se puede minimizar el hecho de que instituciones del Estado, bueno, pues estén activándose precisamente frente a señalamientos, informaciones, indicios, acusaciones graves de corrupción en estos casos que estamos mencionando. Pero también es cierto que hay un montón de componentes políticos y dudas razonables, digámoslo así, de hasta dónde, sobre todo el Poder Federal, va a poder actuar en contra de estos gobernadores, particularmente en el caso de Duarte, habida cuenta de que hay elementos de sospecha, digámoslo así, respecto a su posible contribución en campañas políticas. Aquí hay un tema que desde luego tendría que aflorar como parte de las investigaciones, pero que no necesariamente saldrá a flote, que tiene que ver con financiamientos probables procedentes de estados de la República hacia campañas estatales y federales. Sí. Muy principal, muy notablemente la propia campaña presidencial. Sí. No lo digo de memoria, está una declaración pública en un acto de campaña del hoy gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, del expresidente Felipe Calderón. Uh-huh. En un acto de campaña, bueno, él habla de los famosos 25 millones de pesos que fueron incautados en una aeronave de Veracruz en Toluca. Así es. 25 millones de pesos que después tuvieron que ser devueltos, diciendo que habían sido dineros para pagar una festividad de la Candelaria. Recordamos aquella explicación oficial, pero más allá de que fue poco creíble, gran día, el tema es que el expresidente de la República, en un acto público, refiriéndose a ese asunto y a el hoy gobernador con licencia Duarte, bueno, dijo: a mí como presidente del Poder Judicial no me permitió continuar con esa investigación y se frenó y tuvimos que devolver ese dinero. Sí. Pero en un acto político dejó abierta la puerta al tema de para qué ir ese dinero, sí, hacia dónde se iba ese dinero. Déjame hacer una pausa y regresemos al punto, porque aquí convergen precisamente la actuación de las instituciones, sí, en un momento donde están urgidas de un balón de oxígeno por el descrédito construido a lo largo ya de mucho tiempo. ¿Hasta dónde, cómo van a ocurrir las cosas respecto al tema de las investigaciones de esta naturaleza? Es un tema para escucharte después de la pausa, Mauricio. En un momento más regresamos. Las autoridades deben asegurarse de que Javier Duarte no se dé a la fuga. Esto sería gravísimo, porque Javier Duarte abandona la gubernatura en medio de una terrible crisis financiera y de seguridad en Veracruz. La lista de agravios y delitos de los que se le acusa es muy larga. Convirtió a Veracruz en una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo. Desvió miles de millones de pesos. Incumplió con los pagos a la universidad, otorgó contratos a empresas fantasma y endeudó de manera irresponsable al Estado. Esto no puede quedar sin castigo. No queremos venganza, sí exigimos justicia. Quien se llevó el dinero del pueblo lo tiene que devolver. Y quien cometió actos graves de corrupción debe ir a la cárcel. En los dos primeros meses de mi gestión, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI tomó una decisión histórica. Suspendió del partido al gobernador en funciones, Javier Duarte, en Veracruz. La decisión del PRI establece un precedente de rendición de cuentas política para el país. Es una decisión sin precedente a favor de la transparencia y del combate a la corrupción. El día de hoy, Javier Duarte pidió licencia al cargo de gobernador de Veracruz para enfrentar las acusaciones que recaen en su contra. Bueno, pues el PAN y el PRI, hablando de Duarte, Mauricio Merino, en el caso del PAN, dice Anaya, el presidente de este partido, que no se dé a la fuga Javier Duarte. Bueno, es un tema, ¿eh? Es un tema porque la petición de licencia del día de hoy dio una entrevista televisiva con Carlos Loreto Mola en Televisa. Ahí anunció que pediría licencia, lo hizo, tal cual lo anunció. Uh-huh. Pero está esta situación en donde vamos a ver si enfrenta en México precisamente las investigaciones en curso en su contra. Allá hay dos dimensiones, Carmen, que a mí me gustaría poner en la mesa. Una es la dimensión estrictamente electoral. Estamos hablando de alternancias. Uh-huh. Y efectivamente, el hecho de que un partido distinto al que venía gobernando en los cuatro casos mencionados gane la elección, claro. Pues contribuye claramente a que no haya un juego de protección mutua con el gobernador que sigue, de alianzas, de pactos partidistas. En el caso de Veracruz fue particularmente difícil la contienda virulenta electoral. Fue durísimo. Durísimo. Miguel Ángel Yunes también, en el caso de Chihuahua. Javier Corral llegó también con el bate en la mano durante toda la campaña y también llegó como gobernador ya en funciones a presentarse como alguien que iba a combatir a su antecesor y a meterlo a la cárcel, digamos. Fue, fue bastante explícito en ese sentido. Lo de Miguel Ángel Yunes respecto a Duarte de Ochoa fue más o menos en el mismo tono. Son alternancias y esto es importante tenerlo presente porque a pesar de todo, sigo con mi optimismo obstinado, a pesar de todo, los procesos electorales pueden ayudar cuando la gente se decide a votar en contra de este tipo de conductas abusivas como la que claramente tuvo Duarte de Ochoa. Bueno, pues sí puede cambiar las cosas. Le pegó durísimo al PRI. La derrota de Veracruz fue brutal para el PRI. La reacción que tuvo el PRI expulsando al gobernador Duarte, descobijándolo de plano, pues en buena medida es un reproche pues gravísimo ante la derrota electoral en una de las entidades que más votos aportan, además, para la elección presidencial. Entonces, hay que tener presente la dimensión electoral en estos análisis. Claramente, el PAN, en este momento, pide la cárcel para Duarte y se protege con el caso de Padres. Es decir, sí, es un militante. Sí hay un uso claramente político, pero derivado de los votos, derivado de la alternancia que se da en las entidades. Ahora, la otra dimensión, que esa a mí me preocupa mucho más, la primera es buena noticia de alguna manera. Que la alternancia favorece un tipo... La alternancia favorece la rendición de cuentas, uh-huh. Esa es la verdad. Uh-huh. Cuando la gente se decide a usar su voto con o con inteligencia, o si tú quieres, con encono, como parece que sucedió en el caso de Veracruz. Uh-huh. Es decir, había un clima electoral tan enconado que la gente prefirió la alternancia a cualquier rasgo de continuidad con el PRI. La otra dimensión, insisto, es más delicada porque, aunque está en proceso la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, los hechos que sucedieron en Veracruz, en Chihuahua, etcétera, corresponden a un momento anterior, a la hechura de estas, leyes. Entonces, si Miguel Ángel Yunes, como ya lo anunció, quiere realmente actuar en contra de Duarte de Ochoa, va a tener que hacerlo con las leyes que existían en el momento en que Duarte de Ochoa gobernaba. Uh-huh. Y lamentablemente estas leyes, Carmen, dejan mucho que desear. Lo digo en presente porque siguen vigentes. Mientras no se modifiquen las leyes en el sentido en que apunta el Sistema Nacional Anticorrupción, esas leyes están en este momento perfectamente ¿Y no van vigentes. A servir para eso? ¿O qué piensas? Son muy frágiles, son leyes muy incompletas. Ya hemos conversado de esto en otras ocasiones. El sistema de responsabilidades que hay en el país, que había en el país antes del Sistema Nacional Anticorrupción, era un queso lleno de hoyos, la verdad. Gruyere. Iba a decir Gruyere, pero un día me corrigieron. No, no es el queso Gruyere, es otro tipo de queso. Bueno, pero, ya me lo contarás después del programa. Pero bueno. Bueno, está lleno de hoyos. Sí. Y en el caso penal, todavía más. Legislaciones, Carmen, construidas a modo del régimen político autoritario. Esa es la verdad. Uh-huh. Son legislaciones que se interpretan en contra de las personas que conviene castigar por razones políticas o que se interpretan favorablemente para que salgan impunes. Según convenga. Según convenga, porque la interpretación es sumamente ambigua y porque hasta este momento en el estado de Veracruz y en el de Chihuahua, mientras no haya este nuevo entramado jurídico derivado, insisto, del Nacional Anticorrupción, pues siguen vigentes. Uh-huh. Así que, y además a nadie se le puede aplicar la ley retroactivamente en su contra. A su favor sí, en su contra no. Exacto. Y entonces la va a tener difícil Miguel Ángel Yunes. Creo que lo que vamos a ver enseguida va a ser o bien un pacto político de plano para que todo el mundo se lave la cara, porque de eso se trata. El PRI demostrando que va en contra de los corruptos a pesar de que sean de su propio partido. El PAN luciéndose en la lucha anticorrupción. Y todos felices. ¿Cabe la posibilidad de que ¿De un pacto sea. Político? Creo que sí. Bueno, por lo pronto, hablando de Miguel Ángel Yunes, dejó este asunto, esta gran interrogante de qué cosa es lo que tiene en esa cajita, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tiene en esa información que afirma está ya resguardada en diferentes espacios y que anuncia la va a dar a conocer en diciembre y que cimbrará a México? Pues es que ya lo que había era para cimbrar pues, a México. Pero tiene que ser otra cosa. Ahí está Yunes con esta... con este disco que tiene en la mano y que está firmando en ese disco. Tiene, bueno, pues información suficientemente poderosa contra Duarte de Ochoa como para hacer, como para tú dices, esta frase de que cimbrará a México. Pues hay que esperar a diciembre porque no creo que vaya a conocer antes lo que ahí tiene, pero vamos a ver qué cosa es porque ya está colocando el tema México, no solo Veracruz. Bueno. Así que vete a saber de qué se trata. Ya no retomé el hilo y te propongo que lo hagamos al final del programa. De este último asunto que te dejé en el bloque anterior como pregunta para la reflexión. Bueno, tú dices, puede ser también que haya un pacto político y que se distribuya un conjunto de sanciones con propósitos eso, de administración de la justicia y de las investigaciones, pues para beneficios de quienes las van a impulsar, pero no estrictamente hablando una actuación realmente profunda, eficaz de las instituciones de justicia, sino la utilización de esas instituciones, pues sí, para dotar de algo de justicia, horrible, en estos casos, pero en el fondo para una utilización que convenga a los que ahora estamos escuchando a lo largo de las horas. Después de la pausa, retomemos ese hilo. Sí. Porque estos personajes no son cualquiera, porque tienen biografías políticas importantes y de alguna manera pueden estar relacionadas con campañas políticas, financiamientos u otras cosas. Sí. Así que el tema da para mucho y después de la pausa seguimos hablando de ello. Interesante. Totalmente de acuerdo. Regresamos, Mauricio, en esta conversación contigo. Bueno, dejas ahí puesto para el análisis el tema de un eventual pacto político, de que podría derivar todo esto en un pacto político, pues, de varias bandas. Queda el tema de también una utilización de las instituciones de justicia y anticorrupción. Bueno, con cuatro peces gordos, o más o menos gordos, en todo caso, gobernadores, que puedan servir para mostrar o demostrar que el sistema político está cambiando. A mí me preocupa muchísimo, Carmen, que en medio, pero mucho, que en medio de una transformación institucional mayor, como la que propone el Sistema Nacional Anticorrupción, que es de relojería muy fina, se mande el mensaje equivocado, según el cual el sistema sirve para los peces gordos, para meter a la cárcel a la gente. ¿Y no? Que es un sistema persecutorio. Uh-huh. Y que la clase política o la élite de la clase política acabe queriendo vender esa moneda falsa. No, no está construido para eso. Está construido también para eso. Pero la función principal del Sistema Nacional Anticorrupción es evitar la corrupción, no estar metiendo a la cárcel al primer corrupto que va a seguir al segundo, Mauricio, al tercero, Mauricio, al cuarto. No hay la menor duda de eso, que eso es lo que hará, esperemos, eficiente el sistema. Pero claramente el rédito político de hacer esto es indiscutible. Absolutamente. Y la necesidad imperiosa de que la clase política rescate credibilidad es imperioso. Pero se puede perder el mensaje que hay que mandar. Es que si tú utilizas las instancias judiciales como arma política para castigar a tus enemigos, uh-huh, o para celebrar pactos políticos que sirvan para limpiar tu legitimidad, eso también tiene un costo ante la opinión pública. Si la gente tiene que saber, de ser el caso, no lo estoy afirmando. Pero podría serlo. Podría serlo. Si es así, tiene pinta. Si es así, entonces estarán dando todos ellos un disparo en los pies. Porque lo que sigue, Carmen, es preguntarse por qué estos cuatro gobernadores sí van a ser castigados y por qué muchos otros casos que incluyen secretarios de Estado, que incluyen funcionarios de altísimo nivel del mismísimo gobierno federal, han pasado impunes exactamente por los mismos instrumentos del sistema judicial. Dejas. Esto es muy delicado. Dejas el gran tema ahí para cerrar este programa. Sí. Seguiremos hablando si me lo permites. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Y hasta la próxima. Buenas noches. Nos faltó tiempo. Hasta mañana.